a very dynamite show. Pues un lunes más, aquí estamos empezando de nuevo, puntuales, a la 1:30, como cada lunes. Hoy abrimos nuestro bar particular, nuestro bar radiofónico, que os acompaña ya desde hace más de 2 añitos en Radio Contrabanda FM. Esto es La Pulpería y estáis escuchando el 91.4 Radio Contrabanda, radio libre y no comercial de Barcelona. Hoy tenemos un programa bien cargadito, un viaje por el otro lado del Atlántico. Para variar, ya sabéis que La Pulpería tiene sus tentáculos bien clavados allí. Y bueno, pues contamos con una visita muy especial y con nuestros pulperos habituales. O sea que buenos días a la cafetera aquí. Hola, buenos días. Acércate el micro, hombre. Es que estaba sirviendo una mesa por ahí al fondo del bar y tuve que venir corriendo aquí. Yo creo que realmente te vamos a tener que implantar 2 tentáculos más, cafetero, porque no te da para tocar a todo, ¿eh? Puede ser, pero estoy intentando desarrollar la lengua para mover el mouse del ratón del ordenador con la lengua. Yo los sábados por la noche te veo más suelto con los brazos y eso, cuando estás ahí bailando en medio de... Te veo como un poco más... Oye, sí, pero este sábado no. No nos vimos este sábado. No, es verdad. Lo siento. Hola, César, buen día. ¿Qué tal? Pues otro lunes más, exactamente, y muy contentos. Y bueno, sí, tenemos aquí invitados aquí en La Pulpería. Y también, bueno, se encuentra con nosotros... Yo. Que se ha colado alguien del Festival de la Erótica, parece. Sí, pues he venido un poco sensual este mediodía. Cuidado, igual te tenemos que subir el volumen también, aparte de la sensualidad. Pues bueno, hablaré un poco más fuerte. Nada, sí, buenos días, bueno, para empezar la semana. Buenos días, Claudia. Buenos días. ¿Cómo empiezas la semana? Si esto es el comienzo, no imagino yo cómo ya es el viernes. Pues sí, con energía, bien, pero bien, bueno, no sé, aquí le vamos a dar la primera ronda a nuestros invitados, entonces. Nuestros invitados, que son el Comité Cerezo, una organización de derechos humanos, vamos a pedirles que se presenten. Hola. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elizabeth Martínez y, bueno, venimos desde la Ciudad de México. Muy bien, y también... Sí, buenas tardes, mi nombre es David Luna Hernández, pertenezco al Comité Cerezo México, una organización de derechos humanos. Muy bien, pues con encantada. Ellos... Con ellos vamos a conversar más adelante. ¿Y qué más tenemos en el menú, pulpero, amigo? Amigo Fer. En el menú hoy tenemos también un viajecito por el Chile y Argentina, por la zona donde viven los mapuches. Vamos a hacer un repaso a las últimas barbaridades que se han cometido en contra de gente que lucha también por los derechos humanos y por los derechos del pueblo mapuche en concreto, sí, por sus tierras y por el derecho a vivir como tradicionalmente han vivido de acuerdo a sus usos y costumbres. Eso nos lo va a hacer Clau. Aparte tendremos el emergente del mes, que empezamos con un nuevo emergente, una banda de Pamplona, ni más ni menos, que se llama No Relax, un poquito de punky siguiendo la estela del programa de la semana pasada donde nos dimos una buena reacción de punk. ¿Y qué más tenemos? ¿Hay tapa? Hay tapa variada, como siempre, y luego varios personajes, varios eventuales que irán entrando y saliendo por el bar. Esperamos tener alguna llamada de casa por si alguien se anima al 93-317-7366. Repetimos, 93-317-7366. Y luego, ¿qué más? ¿Música? Y... Sí, también nos pueden escribir a pulperos@gmail.com y el Miquele no contestará porque no le dan los tentáculos para tanto. Entonces, a los que nos estén escribiendo, que no se preocupen, que no pasa nada. Bueno, pues vamos poniendo... ¿Vas a la gramola? Vamos a la gramola. Pues te doy el cambio. Sí, empezamos con un temita... Hoy me he traído música de mi adolescencia. Qué bueno. Y yo, como fui popero antes de fraile, pues he traído un... Pero Miquele, ¿me pones una caña primero? Sí, vale, entonces cuanto a caña para todos, voy sirviendo yo, pon la música tú, Fael, por favor, y ya está, vamos, yo voy sirviendo. Disparos en la frente, la cabeza llena de metal, pólvora que corre por mi mente. Explotar la pistola que sigue buscando blancos a los que pueda llegar, autopistas para la metralla, olas de disparos a matar. Sonaban eran los Niños Mutantes desde Granada en un single que sacaron ya hace unos 4 o 5 añitos, en el cual pues intentaban hablar un poquito de los disparos y las guerras que había en ese momento por todo el mundo y que sigue habiendo. Y bueno, esta era la canción Fuego al Corazón. Y luego pondremos otro temita que se llama Emperador Jorge II, dedicada a uno de los personajes más nefastos y estúpidos que han recorrido la historia de la humanidad de los últimos años, que es el George Bush. Y bueno... Aterrizamos en la Pulpe. Aquí estamos, César. Si quieres, podemos ir introduciendo un poco a nuestros invitados, porque hoy tenemos chicha. Vamos a hablar de un tema que ya hemos hablado en la Pulpería, que es la lucha de los presos políticos en México. Oye, un segundo, yo quería presentar un segundo a Sam, que es nuestro pianista aquí de la Pulpería. Ah, perfecto. Ah, toca, que toca. Acaba de sentarse al piano. Sí, es cierto. Tócalo otra vez. Tócalo otra vez, Sam. Dice que ahora no. Luego. Luego, y bueno, ya está. Seguir con la discusión, que pues Sam bien, se queda ahí tranquilito. Bien, vamos a iniciar esta conversación. Antes vamos a decirles aquí a Elizabeth y a David si quieren tomarse algo, un cafecito o algo para esta conversación. Bueno, pues sí, hay un mezcalito. Un mezcalito fuerte, ¿eh? Pues, ¿Cómo vamos? Para iniciar el día. Un mezcalito. Pues, yo lo acabé ayer, así. Por eso tengo la vocecita. Como la tengo. Bueno, David, y hablar bueno, un café. Y un vaso de agua, está bien. Un vaso de agua. Aquí tenemos dos extremos. Normalmente suele tomar caña la gente a esta hora. Pues bueno, Elizabeth. A propósito de caña. Tenemos una pila nueva aquí, cierto, que está bien. Bueno, mientras la vas preparando, vamos a iniciar esta conversación con ellos, Elizabeth y David, del Comité Cerezo. Y bueno, para el auditorio de aquí de el Radio Bar La Pulpería, pues para quien no sepa qué es el Comité Cerezo, si quieren platicar un poco del origen, cómo nace este trabajo de ustedes. Y bueno, también el motivo de esta gira que están realizando por Europa, que ya han estado en varios países, ¿verdad? Nos van a comentar ahora. Y bueno, si nos platican un poco sí, la historia. Bueno, el Comité Cerezo surge en el 2001, uh-huh. A raíz de la detención de 5 personas, 3 de ellas hermanos, Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras, de ahí el nombre de la organización, Comité Cerezo. Y bueno, ellos en 2001 son detenidos como presuntos responsables de unos atentados en 5 sucursales bancarias en México, reivindicadas por un grupo insurgente. Iniciaba el gobierno de Vicente Fox, iniciaba el gobierno también de la derecha mexicana, del Partido Acción Nacional, y pues surgía presentar ante la opinión pública a unos responsables. 5 días después de arduas investigaciones, entre comillas, detienen a estas 5 personas y son exhibidas en los medios de comunicación oficiales, prensa, radio, televisión, uh-huh. como los responsables y los terroristas del 2001. A raíz de esto, amigos que conocían a los hermanos, ya sea en la escuela, en la universidad o en proyectos de trabajo comunitario en zonas indígenas, decidimos conformar este comité para luchar por su liberación. En este comité también nos acompañan los hermanos mayores, Francisco y Emiliana, que no fueron detenidos. Y a partir de ahí iniciamos toda una lucha contra el gobierno mexicano, que es la parte acusadora, para denunciar pues todas las irregularidades que hubo, ¿no? En su caso hubo tortura durante 12 horas para asumir los cargos de los bancos. También no hubo una orden de aprehensión. No hubo una orden de ingreso a su domicilio, entre otras irregularidades. A partir de ahí empezamos el trabajo de difusión a nivel, digamos, con nuestras herramientas que teníamos, a nivel de medios alternativos, hacer campañas en diferentes estados, en diferentes universidades, con la intención de difundir su caso. Jurídicamente ellos tenían inicialmente 7 delitos, uh-huh. entre ellos terrorismo. Y poco tiempo después también, quizás unos 8 meses después de su detención, el juez les otorga una absolución, es decir, los absuelve de los cargos relacionados con los bancos, es decir, que no se pudo comprobar que ellos eran los responsables, pero había una serie de delitos más, ¿no? La primera sentencia a nivel jurídico fue de 13 años y 6 meses, esta primera sentencia se apela. Y en la segunda instancia, que es la última a nivel nacional, el último recurso a nivel jurídico, logramos la libertad de Alejandro, uh-huh. después de que él pasa 3 años y medio en un penal de máxima seguridad, en un penal de exterminio. Y bueno, no es la misma suerte para sus hermanos, a quienes se les ratifica la sentencia. Y bueno, actualmente ellos continúan en la cárcel. Esperamos que en febrero, el 13 de febrero del 2009, ellos salgan libres después de pasar 7 años y 6 meses en injusta prisión. Bueno, cabe señalar que, por ejemplo, Alejandro sale libre cuando él llevaba también el mismo proceso jurídico, era la misma abogada, eran los mismos delitos, pero nosotros tenemos un dicho, y es que los gobiernos nunca pierden. Y en este caso, el gobierno mexicano dio todo un boom a su detención, fueron los chivos expiatorios de esta situación de los bancos y de los petardos, y entonces era muy difícil conseguir que el gobierno mexicano dijera, me equivoqué, ¿no? Lo hizo en el caso de Alejandro porque logramos también toda una difusión de su caso, del caso de los hermanos, también presión a nivel nacional por parte de algunas personalidades en México, y bueno, él logra salir, nosotros lo vemos como una válvula de escape a lo que se estaba generando en torno a su caso, pero no es el mismo, la misma situación para el resto de los dos hermanos. Y durante este camino, pues bueno, ha habido diversas amenazas de muerte al trabajo del comité, a integrantes del comité, a los hermanos que todavía continúan en la cárcel, y por eso ahora desde México estamos en una campaña de contar los días que faltan para su liberación, porque sabemos que el gobierno mexicano, como lo ha hecho en otros casos, se puede permitir un costo político alto en asesinar a alguien o en desaparecer o en detener. Esto lo menciono como en el caso de Digna Ochoa y Plácido, una abogada muy reconocida a nivel nacional en México y también a nivel internacional, que también era parte del equipo de abogados de ellos, que el 19 de diciembre de 2001, apenas tomando el caso de los hermanos Cerezo, es asesinada en su despacho, y que actualmente, pues la conclusión oficial es que se suicidó, cuando existen un montón de pruebas que niegan esta resolución. Pero a esto voy al decir que el gobierno mexicano, si lo cree prudente, pues, se puede permitir un costo político alto por asesinar, desaparecer o encarcelar a defensores de derechos humanos, ¿no? Y a gente que está detenida en las cárceles por motivos políticos y sociales. Sí, cabe mencionar que en el 2002 se nos otorgan medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exigiéndole al gobierno mexicano estas medidas cautelares para la protección de los integrantes de la organización Comité Cerezo. Dentro de estas medidas cautelares era entregar un teléfono celular que tuviera línea directa con la Secretaría de Gobernación y con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Para cualquier situación de riesgo o ante algún tipo de amenaza grave hacia alguno de nuestros integrantes, podernos comunicar directamente con estas dos instituciones. Cabe mencionar que a un año de que se nos entrega esta medida cautelar, es por ahí donde llega una amenaza de muerte hacia integrantes de nuestra organización. ¿Por ese número de teléfono? Es un número secreto que nada más lo conoce la Secretaría de Gobernación, y que nosotros lo utilizábamos para comunicarnos entre nosotros, los integrantes del comité, y si en dada circunstancia se presentaba algún tipo de hostigamiento muy grave o una situación de riesgo, nosotros podernos comunicar de inmediato con la Secretaría de Gobernación. Claro, se marca ese número y nunca se contesta, ¿no? O sea, dentro de estas medidas cautelares, digamos que el Estado mexicano no cumple esto de lo que le pidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger a los defensores en situaciones de riesgo. Esto también pasa con otras organizaciones de derechos humanos y defensores que también les otorgan estas medidas cautelares, ¿no? Los números directos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues también no sirven en momentos que son cruciales. Cabe mencionar que en el 2007, en este año se agudiza aún más la situación de hostigamiento. En los cuatro últimos meses incrementan las amenazas dirigidas hacia nuestra organización y principalmente para los hermanos Cerezo Contreras, los que están fuera y los que aún pertenecen y que están dentro de prisión. El 12 de diciembre también del 2007 ya pasa de un contexto escrito o auditivo de las amenazas a una agresión física directa en contra de una de nuestras integrantes, la compañera Melanie Salgado, que pues es agredida por un elemento pues de corte militar, pues porque luego te das cuenta cómo es el corte militar de los cuerpos militares en México.

Y aquí estamos en la Pulpería, en el 91.4 de la FM, Radio Contrabanda FM, Radio Libre y No Comercial de Barcelona, o en alternativa en www.contrabanda.org. Es el lunes primero de junio. Segundo de junio, pues sí, el primero me lo he saltado. Después del grandísimo torneo de fútbol que hicimos en el Forat de la Vergoña, que hicimos el sábado, y que el equipo de Radio Contrabanda no hizo tan grande actuación. No, y ahí tuvimos otra confirmación de que lo nuestro es la radio. Y de hecho perdimos contra un equipo de mexicanos, ahora que me lo pienso. Yo no sabía que democrático estoy, que aún os dejo entrar en el programa del bar aquí, a pesar de que nos habéis derrotado, ¿sabes, hombre? Mira lo democrático que es Contrabanda, perdiendo por el equipo mexicano en resistencia, que nos metió 4 goles, nosotros metemos solo 3 goles, tío, y vamos ganando 2-0, y no se sabe cómo, pero nos metieron 4 goles en seguido. Y luego nos derrotó otro equipo, Yo Magno, tío, con el Javi de aptitud y el Unai también, ¿sabes? Fue una derrota bastante humillante, pero hay que aceptarla con deportividad. Y pues nada, volvemos ahora... Pero lo pasamos muy bien, lo pasamos muy bien todo el día transmitiendo en directo desde Fuera de la Vergoña. Fue una jornada muy linda y me felicito con todo el equipo de Contrabanda, ¿no?, de fútbol, todos los que hicimos posible eso, y creo que lo pasamos muy bien, y con los zapatistas que organizaron el torneo y con todos los colectivos que participaron. Y a ver, el año próximo intentaremos también, desde un punto de vista futbolístico, aportar algo más. Tienes que entrenar, Miquel. Tenemos que entrenar. Yo me propuse, como yo digo, porque para mí es que íbamos ganando 0 y nos metieron 4 goles. Entonces, solo hay una solución y se llama catenazzo. Pues eso. Bueno, volvemos con Elizabeth y David del Comité Cerezo, Organización de Derechos Humanos, y bueno, nos han ya comentado sobre el origen de este comité por estos hermanos que fueron detenidos, pero el comité, bueno, surge a partir de esto, pero después se interesa más allá, ¿no?, a los presos políticos, y nos quieren comentar un poco sobre el trabajo que están haciendo en cuanto a los presos políticos en México. Y después, bueno, sabemos que hay una reforma también judicial por parte, sí, del Estado mexicano frente a las movilizaciones, ¿no? Entonces, estas dos preguntitas. Sí, bueno, el comité, a raíz de del caso en concreto de los hermanos, bueno, se va ligando también a otras organizaciones sociales y familiares que atraviesan la misma situación. Desde un inicio, para nosotros ha sido muy importante mantener una unidad en torno a la situación de presos políticos, presos de conciencia e injustamente presos asociados a motivos políticos. Creemos que sin esta unidad es difícil que caso por caso se trabaje. Creemos que es importante este trabajo de los colectivos que tienen sus propios presos, pero también creemos importante crear una unidad en torno a este tema. Desde el 2002 nosotros estamos impulsando una ley de amnistía federal que libere a todos los presos, y parte del trabajo ha consistido en documentar los casos de presos, los nombres, si pertenecen a alguna organización social, si no, en qué penales están recluidos, en qué condiciones fueron detenidos. Y entonces parte del trabajo ha sido este, la documentación. Desde hace 2 años tenemos una página de internet donde constantemente se están actualizando las listas, el listado. ¿Cómo se llama? La página es http://espora.org, y el nombre es / Viento de Libertad, que es una página donde el trabajo que se hace ahí es documentar todos los casos de los presos, independientemente de la organización a la que pertenezca. Espora, decías, ¿no? ¿Cómo suena? Espora.org / Viento de Libertad. Y bueno, el trabajo ha sido este, también un poco también acercarnos mucho al movimiento social, al sector organizado, porque nosotros creemos que los derechos humanos son una herramienta, no un fin, son una herramienta que también juega en un proceso de liberación de los presos. Otras cosas que hemos hecho es dar talleres también, formaciones de derechos humanos a organizaciones sociales para que se apropien de esta herramienta, no con la intención de que se vuelvan unos expertos, pero que la conozcan y que puedan documentar con mayor facilidad las violaciones de derechos humanos en sus distintas regiones. Y bueno, actualmente en este año se metió una nueva iniciativa al Congreso, a la Cámara de Diputados, donde están los parlamentarios, para conseguir una promulgación de ley de amnistía. Entonces también estamos impulsando a nivel nacional y también con esta gira haciendo eco de esta ley para que se pueda promulgar. Nosotros somos muy realistas en que un país que se dice democrático pues nunca va a aceptar que en su país hay gente detenida por motivos políticos o sociales. Sin embargo, creemos que la parte importante para que una ley de amnistía se promulgue, y además una ley de amnistía venida de las organizaciones sociales, en cuanto a redacción, en cuanto a un montón de cosas, se va a definir también por la movilización social. Entonces, a nosotros como Organización de Derechos Humanos y al resto de organizaciones nacionales, les compete presionar y acompañar este proceso para que se promulgue esta ley. Esta ley, que sabemos, sería momentánea. Los presos que tenemos registrados van desde el 94 hasta el 2008, pero que entendemos que hay condiciones de vida en México que no se resuelven y no se han resuelto fácilmente, una marginalidad muy grande. Y entonces esto va a hacer que las organizaciones sociales de México también se sigan manifestando. Y entonces esto va a ser como consecuencia que existan también presos, nuevos presos, que existan desapariciones, ejecuciones, ¿no? Esto es una realidad que la vamos a vivir fuertemente en México, la hemos estado viviendo desde hace muchas décadas atrás, pero que lo importante para nosotros como organización es prepararnos para acompañar a estas organizaciones sociales en sus distintas luchas, sobre todo cuando se acercan y son detenidas, ¿no?, e ingresadas a penales, ¿no? Y bueno, tenemos casos como lo hemos comentado aquí en La Pulpería, que ha sido Atenco, que ha sido Oaxaca y bueno, Chiapas también, ¿no? Recientemente con toda esta movilización ahí que ha habido por los presos políticos zapatistas, ¿no? Y también simpatizantes zapatistas. El caso de Atenco, como Ignacio del Valle, ¿no? Que le dieron 67 años y que por un lado el gobierno le da 67 años de sentencia, cuando por otro lado recibe premios de derechos humanos, ¿no? Justamente el caso de Oaxaca también, las detenciones, las desapariciones, los asesinatos y todo esto, con esta gente que son movilizaciones sociales, gente que está trabajando en movilizaciones sociales, ¿han tenido contacto y con otras organizaciones? ¿Cómo ha sido el trabajo con ellos? ¿Cómo han visto ustedes este objetivo que se plantean ustedes como comité y la respuesta con los demás movilizaciones? Sí, los primeros trabajos de denuncia de estas represiones masivas que comete el Estado mexicano, el Comité Cerezo se empieza a relacionar con estas organizaciones sociales, y uno de los primeros trabajos que se realiza es la denuncia de las detenciones de personas, de luchadores sociales, que se comete en Guadalajara en el 2004 en el marco de la cumbre de la Unión Europea con países de América Latina. En esta represión el Comité Cerezo saca la documentación de qué personas estaban detenidas, en qué situación se encontraban, en qué penales y si habían presentado algún tipo de tortura. En el caso de Atenco también el Comité Cerezo documenta la tortura sexual que fueron objeto las mujeres en esta represión, en el trayecto que sufrieron de San Salvador Atenco al penal de Santiaguito. Se documenta, se saca a la luz pública y se denuncia. En el caso de Oaxaca también se trabajó coordinadamente con la Liga Mexicana en Defensa de Derechos Humanos y con organizaciones de derechos humanos locales en el estado de Oaxaca. Cabe mencionar que tenemos un comité estatal, Comité Cerezo Oaxaca, que también se integra a este trabajo de monitoreo de defensa de derechos humanos. Hemos trabajado en estas situaciones y con organizaciones sociales a nivel nacional. Siempre que hay algún tipo de represión, el Comité Cerezo, a través de la página de Viento de Libertad, se documenta a las personas que son detenidas. De alguna manera se hace la denuncia pública. Claro, viendo también esta circunstancia de las situaciones de represión que vemos claramente que va dirigida estas leyes de la delincuencia organizada, pues está principalmente dirigida para los narcotraficantes o las organizaciones criminales, ¿no? Pero vemos que con estos partidos de derecha, del Partido Acción Nacional, lo están dirigiendo principalmente hacia las organizaciones sociales. Un claro ejemplo es el, pues injustamente lo que le dan a Ignacio del Valle de 67 años y 6 meses de prisión. Ni un alto criminal creo que tendría esa sentencia, ¿no? Y luego se escapan, ¿no? Como el chavo. Y luego se escapan de un penal de máxima seguridad, ¿no? Sí. Pero, o sea, vemos claramente que estas leyes van principalmente para contener y reprimir al sector organizado, ¿no? Sí. Por un lado es esto, ¿no? El trabajo del comité. Y claro, va acompañado este gobierno de derecha en México, va acompañado de los grupos militares. Y un claro ejemplo es que en el 2005 México, el Estado mexicano, le compra a Estados Unidos la cantidad más en la historia de México, la cantidad mayor de armamento militar, como si estuviéramos en una situación de guerra. También cabe mencionar que en vez de que el gobierno mexicano, Felipe Calderón, le suba el sueldo a los trabajadores, pues le sube el sueldo a los militares, ¿no? Entonces vemos que le está dando su lado y su papel al ejército mexicano. Pero también, ante esta grave situación en el sur sureste del país, se está viendo el fuerte apoyo a grupos paramilitares que están entrometiéndose en las decisiones de los pueblos indígenas, de las luchas populares y también pues de los luchadores sociales que defienden mejores condiciones de vida. Un claro ejemplo es en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, y claro que nosotros también consideramos que este grupo que también hostiga al Comité Cerezo pertenece a un grupo paramilitar para también dejar que se denuncie esta situación. Este es por un lado la cuestión militar, paramilitar, pero a finales de febrero del 2008 se promulga una reforma judicial. Dejamos un momentito esto para que después de otra pausa aquí con Michele, que le vamos a pedir, vayamos y comentemos esto de la reforma esta que bueno, por parte del Estado, ¿no? Para la criminalización social, y bueno, también hablar un poco de esta gira que están haciendo aquí por Europa. Bueno, Fernando, ¿qué tema tenemos ahora? Vamos a escuchar Nuevas Sensaciones de Los Planetas, un alegato a la libertad adquirida por otras vías, que quizás es la experimentación con otras cosas, pero al fin y al cabo es libertad. Ahora ahí. Venga, pues, perfecto. Bueno, espera, porque parece que tenemos una telefonada. Vamos igualmente con la música y esta se para un poco y a ver qué tal. Voy a contestar el teléfono. Bueno, interrumpimos momentáneamente la canción que vamos a escuchar más tarde porque hay una llamada desde Canarias, desde Tenerife. ¿Qué tal, Rafa? Ahí estamos, luchando un poquito. ¿Cómo lo llevan ustedes? Pues bien. Buenos días. ¿Cómo ha ido ese fin de semana por allí, movidito, que nos anunciabas? Duro, duro, duro, duro. Duro, duro. Duro, duro, duro. Se consiguieron cosas, pero bueno, la expectativa era mucho mayor de lo que se consiguió. Ubica un poco a los oyentes de La Pulpería. Diles que organizabais esta semana desde Radio Geneto, ¿no? Y desde diferentes movimientos sociales de allá de Canarias, organizabais ni más ni menos que una jornada, un encuentro en Senegal, ¿no? Sí, eran dos encuentros, un encuentro en Senegal y otro en Geneto, y la conexión entre ellos a través de esto, de la radio, de internet, de teléfonos y e incluso de videoconferencia. Entonces, la jornada en Senegal fue un éxito. Hubo reunidas unas 200 personas, algunas 45 de Canarias y el resto estudiantes de español de Senegal y movimientos sociales de allí. La parte de aquí, de Tenerife, las organizaciones canarias, el tejido social canario, no estuvo a la altura, hay que decirlo. De todas maneras, tampoco es algo sorprendente. En Canarias y en Europa hay una falta de atención o de capacidad de hablar y de escuchar con los activistas de África. Por desgracia, pero bueno, hemos avanzado a alguien. Hubo gente que vino, hubo herramientas y sobre todo se consiguió un éxito en Senegal. Y las personas que estaban de Canarias en Senegal, eso sí que se han activado. Porque una vez ahí es automático. Pero aquí es realmente difícil. Todo son obstáculos, pero sobre todo porque los obstáculos físicos se generan por obstáculos mentales. Hay una resistencia muy fuerte de la gente activista a estirar la conciencia hacia allá, ¿no? Es difícil porque también allí tienen muchas dificultades para desarrollar su activismo y para conectarlo con nosotros. Está el idioma, está un montón de obstáculos, ¿no? Pero estamos estirando y todavía estamos en los estiramientos. Pero puede ser que estemos tan cerrados en nuestras dinámicas propias y particulares que no seamos capaces de ver que están íntimamente relacionadas, imagino, en Canarias con lo que pasa unos kilómetros más allá, o sea, ¿o por qué crees tú que el activismo canario está tan cerrado en...? Hombre, yo creo que una situación como la de Canarias, que se ha visto tan afectada por la inmigración, toca empezar a ver algo más. Estamos haciendo lo que podemos, gente sobre todo agrupados en una asociación, Puente Humano, de gente de África y gente de acá, gente que no puede venir aquí, forma parte de la asociación también, a través de herramientas de comunicación. Pero nuestra lectura es a lo mejor un poco difícil de compartir. Nosotros vemos 900 millones de personas en África, 911 millones de personas en África, la mayoría jóvenes y sin nada que perder, y no entendemos cómo todavía los activistas de Canarias, de España, de Europa, no ven que aquí estamos retrocediendo en derechos, estamos perdiendo a personas a manos de la extrema derecha, como ha ocurrido recientemente, ¿no?, en Madrid y en otros lugares. Y cómo no vemos que esa juventud que no tiene nada que perder en África es la clave de cualquier tipo de solución para sus problemas o para los nuestros. Que nosotros lo sentimos así, en Puente Humano, ¿no? Lo sentimos, pero con claridad meridiana. Pero la verdad es que han habido avances, desde que estamos ahí activos y tal, como hemos conseguido. Pero hay que evaluar las cosas también como son. O nosotros estamos equivocados, o estamos en lo cierto, pero todavía hay muy poca visión de esto, ¿no? Fernando, no sé si digo algo un poco, sí. Suena un poco disparatado a lo mejor lo que digo. No, yo creo que todos sabemos que las cosas se van avanzando poco a poco. No sé si estabas escuchando el programa, estábamos hablando de derechos también, estamos con una gente de México, del Comité Cerezo, que es un comité que está luchando ya desde hace unos cuantos años, desde el año 94, por el respeto, o utilizando los derechos humanos para luchar por el respeto de los presos políticos en México, por su liberación, por la amnistía. Y bueno, o sea, yo creo que lo que estamos convirtiendo el mundo, dejando ir un poco las cosas más allá, pues es en pequeñas cárceles, ¿no? Son pequeñas cárceles excluyentes y a mí me angustia que Europa se convierta en una cárcel excluyente, en una cárcel con unos muros muy altos, donde los presos y los prisioneros seremos nosotros, porque somos los que nos estamos cerrando a toda la riqueza que nos puede aportar el resto del mundo. Y eso es muy triste y por eso tenemos que seguir luchando, Rafa. Y sabes que aquí está. No sé si quieres dar alguna referencia para que la gente que esté interesada en esta búsqueda de contactos que lleváis desde Canarias pueda informarse un poco más. Y bueno, no sé si quieres añadir algo más. Bueno, es puentehumano.org, pero cualquiera en cualquier lugar puede intentarlo. Se trata de conseguir que gente, y creo que el primer lugar donde hay que trabajar es en el movimiento de los movimientos solidarios, movimientos activos, reclamaciones, conseguir simplemente que se hable con regularidad con gente allá, hay que prestar atención, es un poco pesado, no se puede ver porque ellos no pueden venir aquí. Tenemos que llamarles, conectar los altavoces y hablar. Con suerte y con trabajo podemos tener una videoconferencia, pero es paradójico, ¿no?, que sea tan fuerte el tejido de corrupción que existe entre los gobernantes de Europa y los de África, ¿no?, y tan débil el tejido de los activistas de Europa y los de África por relación a la fuerza que tiene los corruptos, ¿sí? Pero bueno, hay avances, desde luego, hay muchos avances. Lo que pasa es que, bueno, quien está directamente en esto todavía, pues, siente un poco la cosa y al mismo tiempo va teniendo miedo porque a medida que pasa el tiempo y Europa se encierra, se hace más difícil crear eso, ¿no? Crear esa comunicación, porque yo creo que la lectura que estamos haciendo es que tenemos que cambiar de manera de hacerlo, los que estamos intentándolo, tenemos que hacerlo de otra manera porque no lo estamos haciendo bien posiblemente, pero que tenemos que además que hacerlo con cierta urgencia, porque si no, en el contexto de centros de internamiento, de cárceles para pobres, la incomprensión, el racismo y, por otra parte, la crisis económica, puede hacer imposible en breve esta conexión, ¿no?, entre los activistas de un lado y del otro. O tal vez no, uno no puede valorar todo. En todo caso, sí que es posible que la gente allí lo está deseando. La gente en África está deseando y pueden poner todo lo que pueden de voluntad. Les faltan herramientas, ahí hay que hacer una transferencia, pero les falta sobre todo la capacidad de escucha y de confianza desde aquí. Bueno, Rafa. Sí, perdona. Rafa, disculpa. Se nos va el tiempo rápidamente. Aprovechamos para anunciar que el jueves, 5 de junio, este mismo jueves, aquí en Barcelona, hay una concentración que tiene que ver con eso. Hay una concentración contra la Directiva de la Vergüenza, eso que llamamos la Directiva de la Vergüenza, y el cierre de los centros de internamiento. Este retroceso lamentable de los derechos humanos que intenta que se pueda ampliar la estancia hasta 18 meses en esas cárceles alegales donde se retiene a la gente por el mero hecho de estar indocumentada sin haber cometido ningún delito de los recogidos en nuestro Código Penal vigente, ¿no? Ya vemos como otros estados lo empiezan a recoger como delito, pero acá, en concreto en el Estado español, de momento no es delito el estar indocumentado. O sea que invitamos a que todo el mundo que quiera protestar a las 6 de la tarde delante de la delegación del Parlamento Europeo, que está en Paseo de Gracia número 90, allí en medio de todas las tiendas fashion de Barcelona, pues allí está la delegación del Parlamento Europeo y allí podemos gritar una vez más que no queremos esa Europa fortaleza y que se cierre. Te mando un abrazo y mucho ánimo. Venga, que te noto con la vocecita un poco alicaída. No, pero esto es para coger fuerzas. Aquí en Canarias también estaremos en ello. El martes 3, una pequeña actividad. El martes 10 de junio también. Y una concentración o manifestación el sábado 14. Y eso, que ese canal de comunicación lo estamos intentando y lo estamos luchando poco a poco para que podamos abrir de Barcelona a Senegal, o sea, Barcelona, Madrid, Canarias y Senegal, un puente humano, ese puente directo por el que tú luchas de comunicación desde dentro de las prisiones que son los CIES hasta la gente que está allá. Y lo fundamental, que estamos saludando a la gente que está en el centro de internamiento de Zona Franca ahora mismo. Oui, bonjour a tous les amis dans le centre d'internement. Hello, Rafa, un abrazo. Venga, un suerte, abrazo, enhorabuena suerte. Por el trabajo. Saludos. Gracias, chao. Bueno, aquí volvemos en la pulpería. Aquí estamos. Espera que cuelgue el móvil, el teléfono, traca. Nada, aquí volvemos, aquí está Sam que sigue tocando. Sam, deja de tocar porque ahora va el punk, ¿no? ¿Qué, ¿cómo se llama esa banda? No me acuerdo. No, esto no. Es, bueno, the punk tiene un poco. Eran más popis. Pero bueno, la esencia final era punk. Y son Los Planetas, un grupo que en la escena independiente de los años 90 eran bastante independientes y que ahora ya son un poco menos y están más metidos dentro del... Han envejecido. Bueno. Han envejecido como todos, tío. Sí, ¿verdad? Y que dice que los buenos artistas se tenían que morir morir todos a los 27 años porque cuando crecen, pero bueno, dejamos que cada uno haga su vida y vaya tomando sus decisiones. Y a mí en este momento me gustaba mucho. Bueno, muy bien. Como dicen por ahí, ¿no? Se nace revolucionario y se muere reaccionario. ¿Alguien lo dice? Sí, eso lo dice un gran comentarista radiofónico al cual alguna vez le pegaron un tiro en la rodilla por decir gilipolleces, sí, como esa. Sí. Sí, Federico Jiménez, Federico de los Santos. Lo dice Federico, ¿eh? Esa es una de sus frases preferidas porque él venía del maoísmo radical y ahora está en el fascismo más radical completo y asqueroso, pero pues bueno. Lo decía un viejo italiano de aquí, ¿sabes? Yo pensaba que era una frase suya originaria y no. Nah, lo dice y mucha la copiaba del Federico. Hay que no mandamos saludos, por supuesto. Pero bueno, si quiere pasar por aquí, siempre está invitado, cualquier tipo de persona puede entrar a este bar. Bueno, Sam, deja un segundo de tocar, que ahora va el... Los Planetas, Nuevas Sensaciones, del single del disco Super 8. Aquí estamos en la pulpería. ¿Quién es esa rubia que ha entrado ahí y está hablando con Sam? ¿Alguien la conoce? A ver. O sea, es una rubia, es guapa, ¿eh? As time goes by. Oh, I can't remember it myself. Mira, o sea, I'm a little rust down. I'll hum it for you. Da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da. Sam, para, que ese no es un bar. Me voy a poner a ay, qué romántico me pongo, casi me entran suspiros aquí si son de aquí. Yo más soy member this. Qué romántico se puso Sam, nada, servimos un par de cañitas, tío. Are you talking to me? Que nada, servimos un par de cañitas y seguimos aquí. Sam, toca otras canciones, por favor. Y ya está, vamos. Lo está tocando, Sam, ¿qué te pasa, tío? Se ha puesto romántico chungo ahora, ¿eh? Ah, ya está, discúlpame, Sam, estoy ofendido. Pues volvemos, seguimos aquí con el Comité Cerezo, que nos está platicando, ¿no? Como dicen por allá, un poco. Y bueno, en concreto estábamos hablando de esa reforma que se hace el Código Penal en México. No sé si nos podéis explicar brevemente un poquillo, pues, en qué consiste. Y bueno, ya sabemos que, por supuesto, será para empeorar y no para mejorar la situación, pero bueno, si podéis explicar. Sí, bueno, esta reforma en materia constitucional y en materia judicial hace que, por ejemplo, se favorezca en situaciones donde se presuma cuestiones que atentan contra la seguridad nacional, que, por ejemplo, exista un arraigo de 3 meses para las personas detenidas en sitios donde los familiares no pueden saber dónde están, donde son casas de seguridad especiales del gobierno mexicano, y que nosotros vemos que, por ejemplo, en estos 3 meses de indefensión total, donde los familiares no saben dónde están sus presos, puede haber tortura. Es un claro sitio donde puede haber tortura, fabricación de pruebas u otras arbitrariedades u otras violaciones. También lo que vemos es que se establece esta figura de arraigo. También la gente que es acusada por este delito, que es relativamente nuevo en la legislación mexicana, que es delincuencia organizada, que, como decía David, que es usado al igual en algunos casos para el narcotráfico, la delincuencia, el secuestro, también se aplica para el luchador social. Y entonces, apelando a este delito, también lo que puede haber es que la gente sea enviada directamente a penales de máxima seguridad. Esto no existía, entonces ahora ya va a ser legal, si existe esta presunción sobre este delito, que la gente esté en penales de máxima seguridad. Que existe este arraigo, que los familiares no puedan saber dónde está su preso, que personas de confianza, como lo estaban haciendo hasta hace unos años los defensores de derechos humanos, no puedan ingresar a estos sitios para documentar la situación de esta persona, ¿no? En qué situación física o psicológica se encuentra. Sí, lo que estás comentando parece que realmente a la práctica lo hacen. Así es, sí. Más bien lo ponen ya sí, por escrito. Sí, ya. Sí, lo que tenemos ahora con estas leyes que se instauran ya este inicio de año es que están haciendo legal lo ilegal. Uh-huh. Obviamente ya lo hacían en años pasados, en décadas pasadas ya lo practicaban, pero ahora vemos que lo refuerzan todo a nivel jurídico para que sea más difícil aún pues la denuncia y la lucha por la gente que esté detenida por motivos políticos. Sí, pero digamos que sí que es una tendencia internacional, ¿no? En los últimos años, desde los atentados del 11 de septiembre, asistimos a una pérdida alucinante de derechos humanos a nivel mundial. Es un recorte de todo lo que se consiguió a base de lucha y de trabajo político también, porque el Estado nunca ha regalado nada, ¿no? Todo lo que se ha conseguido luchando y se ha conseguido reivindicando y enfrentándose frontalmente contra las instituciones. Y bueno, pues es una pena que no podamos parar ese avance, ¿no? En el sentido inverso, ese avance que decíamos. Y como parte de este trabajo y de ustedes para hacer toda esta denuncia y de armar una red también de apoyo, pues hacen esta gira, ¿no? David, si nos comentas brevemente los lugares que han visitado, la gente con la que han estado hablando y, bueno, también objetivos hacia adelante del comité. Sí, claro. Ya llevamos un mes con 20 días aproximadamente. Hemos estado en Bélgica, en el Parlamento Europeo. Ahí nos tuvimos una reunión con el encargado de Relaciones Exteriores en materia de derechos humanos para México, el señor Di Girolamo, Giovanni Di Girolamo. donde se le externó esta preocupación en materia de violaciones hacia los derechos humanos en nuestro país. Se entregó un pliego petitorio de varios puntos donde expresábamos la preocupación por esta reforma judicial, también como un mecanismo para la liberación de los presos políticos y de conciencia, pues la promulgación de una ley de amnistía federal. De la misma manera, esta situación sobre el hostigamiento que se tiene hacia el Comité Cerezo. También hemos estado con organizaciones sociales aquí en Europa y organizaciones de derechos humanos internacionales, reuniéndonos, conformando una red internacional para en cualquier circunstancia de hostigamiento hacia los integrantes del Comité Cerezo, pero también hacia las demás organizaciones en nuestro país, pues se haga o se envíen pronunciamientos hacia el gobierno mexicano en llamado de atención por los hechos que puedan ocurrir próximamente, ¿no? Hemos estado en Bélgica, en Holanda, en Suiza, en Italia, y estamos casi un mes aquí en España, y de ahí cerramos en Alemania también, una gira de un mes en Alemania también. El recibimiento de la gente pues ha sido bien, claro que tenían esta imagen de que el Estado mexicano ha trabajado mucho de poner a México como un país democrático, donde se respetan los derechos humanos, donde hay playas bonitas y todo esto, ¿no? Pero también queremos con esta gira el decir el México que vive en carne propia la represión diaria, y también pues el México que te imaginas, como lo dice el gobierno mexicano, pues es un México que está defendiendo sus derechos humanos y que es cotidianamente reprimido por el ejército mexicano y la Policía Federal Preventiva. Sí, yo tristemente hablaba hace poco, yo estuve hace poco allá, y con una compañera que trabaja en el Fray Bartolomé de las Casas, en otra de las instituciones importantes de derechos humanos en México. Ella me decía que claro, al no ser México ya un país de primera, digamos, considerado como de primera necesidad del tercer mundo, la cooperación internacional invierte muy poco dinero allá. Y claro, unas organizaciones que tienen que mantener una cierta independencia del Estado para tener una legitimidad de frente a él, ¿no? Porque no puedes estar financiado por quien estás luchando para luchar en contra de él, es evidente. Pues los recursos, por mucho que nos duela, tienen que venir de fuera, de otros países. Y sí que es muy triste que Europa pues mire hacia otros países o considere prioritarias otras situaciones que son graves también, evidentemente, pero bueno, decir que es que bueno, que es muy difícil, ¿no? Supongo el apoyar todo, pero en México en los últimos años se vive un conflicto muy fuerte, una lucha muy grande, y está llevando pues a violaciones muy fuertes también. Sí, bueno, importante todo el trabajo de derechos humanos, justamente porque el gobierno que tenemos actualmente de extrema derecha lo que está haciendo es militarizar y paramilitarizar pues todas las zonas indígenas, sobre todo, ¿no? Ahí también donde hay mucha movilización social y quieren acabar con todo esto, ¿no? Sí, zonas que también son muy ricas en petróleo y gas, ¿no? Y recursos naturales. Bueno, pues les agradecemos bastante que hayan estado aquí en la pulpería con nosotros. No sé si quieran mencionar, agregar algo más o recordar la página donde están actualizando la información, donde la gente pueda tener contacto con ustedes. Sí, también las próximas convocatorias, porque esta semana en concreto tenéis otro acto público acá, claro. Entonces, si lo queréis anunciar vosotros mismos. Sí, la página de internet del Comité Cerezo. Bueno, para ser más fácil, en cualquier buscador ponen Comité Cerezo México y les aparece luego el link. Si no, es http://espora.org/Comité Cerezo. Uh-huh. ¿2 puntos, 2 diagonales? Sí, pero es más fácil en cualquier servidor, Comité Cerezo y listo. Sí, don Google, que es un amigo don que tenemos Google. Aquí. Don Google. Sí. Y Elizabeth, si quieres mencionar, ahí tienen una actividad, ¿no? Este viernes. Sí, este viernes. En Rosa de Fox. Y nos dice sí, la dirección. Tenemos un evento, gracias a la solidaridad también de colectivos aquí en Barcelona, que van a hacer un evento, una charla pública, la presentación del documental del caso Cerezo y una fiesta, ¿no?, que se va a organizar. Sí, allí celebramos la última fiesta de la pulpería hace 2 o 3 semanitas, ¿no? Fue hace 3 semanas ya. Fue el 9 de mayo. 9 de mayo, pues hace un mesecito casi hicimos la fiesta de la pulpería. El Ateneo Rosa de Fox está en la calle Bertallat número 26. Bertallat 26 queda por encima de la Plaza de la Virreina, en Gracia, y los metros más cercanos son Fontana o Joanic. Tanto del uno del otro se llegan 5 minutitos y es muy fácil. Miras la iglesia de la Virreina, coges la calle que sube a mano izquierda y unos 200, 300 metros más adelante te encuentras con este espacio de acción y de pensamiento crítico de la Vila de Gracia, que es así como se llama el Ateneo Rosa de Fox. Un espacio amigo de la pulpería que nos permitió hacer la fiesta ahí, así que le mandamos saludos al espacio, a la gente que lo mantiene. Y invitamos a otra gente a ir ahí el viernes. ¿A qué hora de la tarde? ¿A las 7, 8? Sí, a partir de las 7. A partir de las 7, creo. A partir de las 7. Muy bien, pues ahora nada, ahora volvemos con un poco de música. ¿De qué grupo siempre? Volvemos con Los Niños Mutantes de antes, la canción dedicada a ese nefasto personaje que yo decía, George Bush, el emperador Jorge III. Jorge III, pues muy bien. Aquí vamos sirviendo caña. ¿Me ayuda Claudio? Jorge II, perdón. El tercero será su hijo. Esperemos que nunca reine, ¿no? Esto es como lo de Felipe. Felipe no va a reinar, tranquilos, no os preocupéis. Hay que irse motivando algún día que irá la monarquía aquí. Felipe no reinará, pues George Bush III tampoco llegará nunca al poder. No, hombre, no. Vamos. Pues si, entonces, ¿me ayudas tú con las tapas de aquí? Sí, lo ponemos las tapas de pulpo que nos han llegado recién. Sí, sí, mira, las trajo Carlas. Carlas, ¿no las trajiste de pulpo? Pupet fresco. Qué bien. Patates y pimentón de que te pico. Como estas que trae la pulpería. Pues ya, bien, entonces, ya nos vamos. Entonces, ya invitamos a los compañeros mexicanos aquí del grupo de Cerezo a tomar, a quedarse aquí. Y vamos con esta canción de mal augurio para otro Bush, ¿no? Thank you. pues ahí queda eso, los niños mutantes dando toda la caña que podían y toda la rabia que podían meterle a George Bush para que luego digan que el pop era trivial y banal y que tratara temas alejados, digamos, de la realidad. Bueno, ellos intentan desde Granada, ya desde hace unos años, pues dar un poquito de cañita y concienciar un poco dentro de esa frivolidad. Oye, ¿quién entra por ahí? ¿Quién entra? Signore. Buongiorno. Grande, signore. ¿Cómo está? Bien. Estoy bien. Sí. Sí, he pasado un fin de semana con mi familia, con mi esposa. Ah, ¿ha estado en Calabria usted o ha estado aquí? ¿Ha traído a la esposa? He estado en Calabria. Mi esposa, obviamente, me sigue. Pero sí, yo quiero, ¿no? Por supuesto. ¿Y cómo va usted a Calabria, don Chicho? ¿Va por barco o por avión? Porque yo le veo un poco tradicional a usted en esto de los medios de transporte. No me lo imagino cogiendo un avión. Efectivamente, es el avión que me viene a recoger a mí. Ah, personal. Claro. Me lo presta mi amigo el ministro de las infraestructuras ahí en Italia. Anda, no sabíamos que usted tenía esos contactos tan altos, don Chicho. Bueno, pues... ahí yo creo que otra gente aquí lo sabía, ¿no? ¿Qué? Hola, Claudia, ¿cómo estás, Claudia? Que te veo un poco... Me asusta, Chicho, me asusta. Un poco no me hables fuerte, no, pero, no me hables así. No quiero asustarte, Claudia. La invito yo a algo de tomar a la señora Claudia, aquí, a la señorita Claudia. Algo para relajarme. Algo para relajarle, te consigo un whisky. Yo solo suelo tomar un doble whisky. Para mí, doble whisky sin hielo, obviamente. Y tú... ¿Qué cazzo prendi? ¿Qué cazzo vuoi? ¿Qué vuoi, Claudia? Come che cazzo voglio? ¿Qué prende? Estas palabras en boca de una señorita guapa como usted no suena bien. Yo puedo decirla porque tuve una vida difícil, ¿sabes? Dura, pero luchando siempre. ¿Qué ponemos, Claudia? Que para mí, bueno, sí, un Jack Daniels. Pues vamos, sin hacer publicidad de nadie, vamos a poner aquí dos whiskies. Pues mira, yo para contrabalancear la publicidad cuesta, a mí el Jack Daniels no me piace. Es que no es whisky el Jack Daniels, además. El Jack Daniels es que yo, sinceramente, yo... Es bourbon y es gringo. Y he estado trabajando muchos años en New York. Buffalo Rose, entonces. Sí. Igual, bourbon también. Por eso, un bourbon. Y mi padre trabajaba también con el grandísimo este cuando había la ley seca y yo no me siento digno de nombrar su nombre, ah, su nombre, porque... el Al Alfredo que no era Al Gore, era no, Al Capone, era Alfredo. Y pero nada, te digo que yo este whisky aquí, el Jack Daniels, no me piace un cazzo, me va proprio a cacare el cazzo, me va a cacare. Y no lo considero. Yo he estado en Estados Unidos con tanti amici lì, pero el whisky yo solo de Escocia. Muy bien, don Chicho. Uy, qué cosé. No se sulfure usted, que vemos que se está poniendo un poco colorado. Tenga el whisky, dele un traguito y bueno, relaje. Y se me puede traer también un cenicero porque estoy fumando el puro aquí, no sé, me da un poco... Yo sé que en España aquí tiráis siempre la ceniza nel suolo. Pero a mí, sinceramente, no me piace tirarla al suelo. No se preocupe, don Chicho, marchando un cenicero... Yo estoy acostumbrado a frecuentar ambientes de alto nivel, ¿sabes? Claro, que acá los bares de tapa, ya ves. Don Chicho, nos vamos a ir hacia Chile. No sé si se quiere quedar con nosotros, tío, si nos acompaña. Yo me quedo aquí todo una hora por lo menos, tío. Luego tengo que ir a otras cosas, pero me quedo aquí una hora. Y sé que está aquí el amigo Carlos, que lo he conocido ahora, que quería ser... Don Chicho... Una petició molt petita, no sé si se'n recorda de mi. Sí, com que no. Deixa'm donar un petó a la seva mà primer. Sí, va, que bravo ragazzo. Que bravo ragazzo, que tocar-la, bravo ragazzo. I després d'això, no sé si se'n recorda de mi, però la setmana passada vostè ha anat de viatge, no sé si haurà pogut passar per Nàpols, per Nàpoli, i no sé si se'n recorda d'un encàrrec que li vaig fer. Ah, sì, però questo dobbiamo parlarlo dopo. Lo parliamo dopo io e tu in privato, perché qua c'è tanta gente, la polveria, troppa gente. Qualcuno tradueixi algo che non... Lo parliamo después, lo hablamos después. Ok. Don Chicho se le entiende, habla un italiano perfecto. Que ya, pero parla rápido que toma y no... Sì, estuve en Nápoles y estaba ahí... resolví unas cuestiones precisamente este fin de semana en Nápoles con el problema de la basura. Don Chicho, no le querría acusar yo de nada, pero ha muerto, creo, alguien relacionado con la basura, ¿no? No me diga que el viaje ha sido... Vio usted que había este tipo que se había arrepentido, que estaba implicadísimo en el escándalo de la basura. Sí, estaba... Putana maledetto que se... que se había arrepentido y murió. Don Chicho, tranquilícese, tranquilícese. No queremos que se vea implicado con nada aquí en los micrófonos de Radio Contrabanda. Millón parlem després, ¿no? Tuvo un accidente el tipo. Dicen que lo han asesinado, pero no es cierto. No lo han demostrado. No han encontrado, bueno, han encontrado un par de balas por ahí, pero tampoco quiere decir nada. Ah, tuvo un accidente. Y de todas maneras, el tipo tenía que aprender a hablar de su vida y sus problemas y no meterse en los asuntos de nadie. Sobre todo los míos y de mi familia y de mis amigos, ¿sabes? Pero no, creo que ahora no. Pues ya no tiene más ocasión de corregir sus errores, que fueron grandes, pero igualmente lo siento por su. Pero lo siento en general, por lo siento. Sí, sí. Lo siento por la humanidad, ¿no? Lo siento, yo creo. Te digo que a nivel de humanidad tampoco hemos perdido mucho con la que asesinaron a este tipo. Yo, casualmente yo pasaba por ahí justo cuando... es una casualidad. Yo estaba en Nápoles y no quiere decir nada. Y ahora, de todas maneras, doctor Carlas, hablaremos más tarde con usted. Gracias, gracias por ascendirme a dos categorías. No, ha sido un gusto. Ahora me dicen aquí de... me dice el Fernando que tú has venido aquí, has preparado una sesión aquí, que participas sí. Activamente con la gestión del bar, del programa, que cazzo es, no capisco. Después de presentar los meus respectes per vostè, si té uns minuts yo puc fer una agenda, si vol. Una agenda, y me dici dove andare questa settimana, sí. Cosa fare, salire... Bailar, bailar, mujeres y... Mujeres, on pot anar amb la seva dona, per exemple? La meva dona no neix de casa, la meva dona està a casa, la meva dona. Però també hi ha activitats. A la meva dona ci penso jo, tu no te preocupes. Molt bé, bueno, molt bé. Som-hi. Vamos con tu lista de actividades varias y eventuales de la noche y del día en Barcelona. Vamos. El seu bourbon, com deia, que mentre Don Chicho va apurant una mica el seu bourbon, algunes propostes per aquest cap de setmana, començant pel dijous, dia 5 de juny, hi ha una concentració, com el ve abans ahir del Fernando, aturem la directiva de la vergonya, tanquem els centres d'internament, una directiva que provoca, bueno, greus atemptats contra els drets humans. Aquesta concentració es farà al Passeig de Gràcia número 90, que és davant de la delegació del Parlament Europeu, a partir de les 7 de la tarda, aquest dijous, dia 5 de juny. El divendres, dia 6 de juny, manifestació per un art lliure d'impostos, organitzat pel col·lectiu Art. Es farà una manifestació perquè no ens neguin el que és de tothom. Volem reivindicar un dret sobre la via pública, una via on puguem fer més art, on ens sentim realitzats, on puguem ser lliures. Aquesta manifestació es farà el dia 6 de juny a la plaça Universitat a partir de 6:45 de la tarda. El dissabte, dia 7 de juny, jornades contra l'assetjament immobiliari al Poble Nou, organitzat pel grup de treball contra el mòbing del centre social La Teixidora. Els actes començaran al migdia amb una cercavila, després a 3:15 un dinar popular i a partir de les 5 de la tarda un taller de banderoles contra l'assetjament immobiliari. Tot seguit hi haurà una xerrada sobre el mòbing per part de gent afectada i una advocada i la sessió finalitzarà a les 8 del vespre amb teatre social sobre el mòbing. Aquesta jornada del dia dissabte 7 de juny es farà al Centre Social La Teixidora, al Poble Nou, que és el carrer Marià Aguiló, número 35. Continuem amb dissabte, amb un interessant taller sobre drogues, Vigila el que et menges, que està fet a càrrec del grup Energy Control i del col·lectiu Gay de Barcelona. Aquest taller, que tindrà una durada d'unes 3 hores, és per resoldre tots els dubtes sobre el consum, la tinença i altres aspectes relacionats sobre el consum de drogues, com ara les mescles o bé com interacciona amb el sexe. Aquest taller tindrà lloc a la seu del col·lectiu Gay de Barcelona, que és el passatge Valeri Serra número 23, a partir de les 6 de la tarda. És gratuït i si voleu assistir-hi només cal canviar un correu electrònic al següent correu cgb@col·lectiugay.org, repeteixo, cgb@col·lectiugay.org. el dissabte, dia 7 de juny, a la desena Ciberteteria, especulació en els dominis d'internet, el cas de Verdi 28, organitzat pel col·lectiu Kernel Pànic, que reuneix allà a la Quimera, a partir de les 6 de la tarda, a la Quimera de Gràcia, que és el carrer Verdi 28. I el mateix dissabte, també a la Quimera, a la sessió de Cinefòrum, Ser o no ser, To be or not to be, el diumenge dia 8 de juny, a partir de les 6 de la tarda, Cinefòrum, amb la projecció del següent film, una comèdia rodada el 1942, To be or not to be, pel director alemany emigrat als Estats Units, Ernest Lubitsch. També, per acabar, i fent honor aquí als companys que han vingut avui del Comitè Cerezo, el dia divendres 7, a l'Ateneu Rosa de Foc, projecció del documental El Caso Cerezo, sobre els drets humans a Mèxic, a l'Ateneu Rosa de Foc, que és el carrer Verntallat número 26, de Gràcia, a partir de les 7 de la tarda. Y esa fue la agenda semanal de La Pulpería. Tenemos una llamada telefónica aquí en directo. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Aquí el pulpero playero. ¿Qué? No, todavía no estoy en la playa. ¿Todavía no eres pulpero playero? Estoy caminando por acá, por Varna. Ah, bueno, nos has engañado entonces. No, es verdad que me retiro al sol y a la arena. Y nada, era para saludar acá a la gente, que es muy bien la agenda. Carlas, que... Gracias, guapo. Ay. Oh, se acabó el saldo. Se cayó la línea. Ale, tienes un tono de voz un poco agudo. Atentado contra la libertad de información. Ha sido un clarísimo atentado. Para mí que ha sido Movistar. Un atentado contra la libertad de información. Contra nuestro enviado Alejandro, tío. Esperemos que esté bien, que no le haya pasado nada grave. Como mucho se le habrá acabado el saldo, supongo. Pero bueno, vamos poniendo un poco de música. Venga, dale, ¿qué tenemos ahora? Ahora tenemos Cabo San Roque con Acapulco. No, me lo siento, pero voy a bailar con tu novia, yo si me permites. Yo bueno, Claudia. Te permito. ¿Qué novia? Porque estaba también Don Chicho que quería bailar con... Pero... A Don Chicho le gustan más las rubias, parece. A Don Chicho yo creo que le gusta rubia, morena, roja, y es que es viejito, pero... Le gustan todas sin excepción, me hacen vibrar el corazón. Bueno, es que me da miedo a mí meterme entre Don Chicho y una mujer, porque yo creo que no tiene piedad para nadie ese señor. Pero así que bailo con Fernando, si quieres bailar. Dale, vamos a echar un baile tropical en Acapulco. Venga, vamos. Iré y no tornaré a veure mai aquestes platges. Navegaré mar endins fins que no quedi un sol tros de paisatge. Acapulco, tres estrelles, nit de festa i de tragèdia. No tornaré a veure mai aquestes platges. Navegaré mar endins fins que no quedi un sol tros de paisatge. Acapulco, tres estrelles, nit de festa i de tragèdia. Embalats i palmeretes, una orquestra i tres ninates. Sa més baixa amb el baixista, sa pèl roja a vol conquista. I sa filla de l'empesta vol un marit, un ambulista. de Serrats. Reverent de ses ninetes tres denuncis que dissigna un any. Però no només això, robatori, embaràs, roba bruta, braç trencat. Damunt que els hi quedava sa seva poca traça per cantar. Bueno, ahí estábamos con Cabo San Roque, ni más ni menos, de viaje por Acapulco, este delirio tropical que ellos hacen con sus instrumentos de juguete y con todo lo que les cae por la mano. Y bueno, el Cabo San Roque este año está en el Sonar, ni más ni menos, ¿eh? Van ahí escalando, sí, sí. Es una de las bandas estrellas. Es que son... Bueno, esta canción a mí me encanta, ¿eh? Todas las demás canciones del CD este, de verdad, no... No me gusta, sí, pero no me entusiasma. Esta... Sincero. Diplomático. Sí, la verdad, hay que decir la verdad. A mí me gustan atracciones bambolino también. Atracciones como era el que estaba. Cuidado, ahí. Porque vuelve. Vuelve el pulpero, pillero. Pínchalo en directo aquí. En directo y está. Pero tienes que descolgar primero. Hola. Hello. Hola. ¿Qué ha sido? ¿A cargar el saldo o qué? Exactamente. No es que me he quedado sin saldo, sino me he quedado sin batería. Pero bueno, por suerte pude conseguir un enchufe cerca y acá tengo todo enchufado. Y lo único que quería era saludar acá a los pulperos, que bueno, como va a ser, era mi último lunes acá en Barcelona, así que despedirme de ustedes, ya que tampoco pude estar porque estuve trabajando con una mega estrella del rock and roll. Decilo. No, mejor no lo digas. Mejor no lo digo. ¿Cómo fue el concierto? Cuéntame. No lo pude ver el concierto. Me retiré antes que llegue él y no puedo dar mi voz desde el concierto, bueno, de lo que fue. Unas indicaciones de quién es él. Es un cantante norteamericano. Sí, un chavalito que está empezando, ¿no? Sí, ahora. De New Jersey. Con una melena rubia, ¿no? Melena rubia, sí. Sí, al que lo acierte tiene marca de... O sea, tiene nombre de marca de pinturas. Porque aquí ya... Sí. No sé si sabéis que había unas pinturas que son como plastidecor, pero que se llamaban Hobby. Hobby, claro, como la de pinche de los niños. De esa, oye, Bon Hobby. Bon Hobby. Entonces, nada, quería despedirme y cuando pongan la música, acuérdense de mí, que quiero llorar y no tengo lágrimas, muchachos. Los quiero mucho. Oye, yo antes de ponernos tan tristes y que casi me estoy echando a llorar, es una pregunta en relación con el concierto de anoche. Había muchas chicas de 15 años. Bueno, por favor. Eso ya está en el imaginario popular, ¿no? Que sí, que había mucha gente de 15 años y mucha gente más grande todavía. Oye, Ale, esperemos que puedas hacer de tentáculo informativo submarino playero por allá. Por supuesto. Voy a volver a las aguas. Que hagas alguna comunicación en directo desde las Islas Baleares. Por supuesto. Creo que se me está por cortar otra vez el teléfono y ahora sí que es el saldo. Un abrazo. Un abrazo, gente, nos volvemos a ver. Saludos, y Ale. Volveré a la pulpería, volveré. Bueno, Ale, ya sabes, millones. Ya sabes que puedes ser el enviado especial desde la isla de Menorca, ¿eh? Por supuesto. Que puedes abrir un chiringuito ahí con el stem de la pulpería y un franchising pulpero ahí, ¿sabes? Tu chiringuito a la playa. Perfecto. Y te quería decir que te vamos a dedicar la tapa de la semana y va a ser algo que se relaciona con tu país, ¿sabes? ¿Qué hubo de tapa? ¿Cómo? ¿Tapa de asado? La tapa de asado, no. Corte argentino, ¿no? Hay un bistec. No, va a ser una tapa que no va a ser precisamente un alimento, va a ser un recurrido histórico. Bueno, ahora ya lo verás, ya lo escucharás. Vale, muy bien. Así que un saludito, gente. Un abrazo, pulpero. Venga. No tengo mucho más que agregar a esta conversación. Yo tampoco, personal. Un peto muy gran. Un peto. Saludos, no, pulpo. Venga, salud y pulpo y tirar el televisor por la ventana. Ahí. Venga. Venga, Ale, nos vemos, hombre. Chao. Aquí era el Ale por teléfono, que claro, se va a ir de aquí a unos días, se va a ir a Menorca. a trabajar y a pasar el verano y a vivir el verano en Menorca. No es una mala opción de la vida, yo creo. De medusa a pulpo. De medusa, ¿sabes? Que los chinos comen medusas, realmente. Yo he visto una vez un servicio especialísimo en la tele y hacían toda una grama, un montón de medusas, en México precisamente, creo también, ¿no? No sé dónde, pero bueno, pescaban... No cola. Pescaban un montón de medusas, ¿sabes? Y luego las sesicaban, pero con productos especiales, porque si no se derrite todo, ¿no? Y la mandaban para China porque ahí hacen sopa de medusa. Pero bueno, nosotros ahora vamos con la tapa de la semana. Bueno, la tapa de esta semana no va a ser precisamente una tapa, no va a ser un plato, no va a ser un alimento, sino va a ser un breve recorrido histórico sobre el origen de las pulperías. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. Hope there's some left over. Hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Y tengo en la pompa antes que nano jole. Bueno, vamos, que la pulpería no la hemos inventado nosotros, ¿no? Nosotros hemos trasladado el concepto de pulpería a la radio, pero... Y la pulpería tampoco siempre ha sido un restaurante como es ahora en España, ¿no? Un bar-restaurante. La pulpería era... un lugar típico de Uruguay, Argentina, en general de todo el cono sur, pero también las había en Centroamérica. Hasta inicios del siglo XX, el establecimiento comercial típico de las regiones rurales y semirurales de esos países del cono sur. Esta era la pulpería. Su origen data de principios del siglo XVII y proveía todo lo entonces indispensable para la vida cotidiana. Comida, ropa, medicamentos, velas, carbón y, por supuesto, alcohol y tabaco. En la soledad de la campaña, la pulpería representaba el principal lugar de encuentro y sociabilidad de los gauchos. Ahí quedaban para conversar y tomar, obviamente, jugar a los dados, a los naipes, especialmente el truco, y a la petanca en el patio de atrás. También había riñas de gallos y se podía llegar a organizar hasta carreras de caballos, con apuestas llamadas pollas, que habitualmente culminaban en peleas entre los clientes. Ni faltaban los duelos a causa de un amor mal compartido. Pues esas eran las típicas pulperías, ¿no? El naturalista francés Auguste de Saint-Hilaire, que estuvo por el Cono Sur en 1820, comenta sobre las pulperías. Es ahí donde los indios y los mestizos pasan la mitad de su vida, dejando el poco dinero que ganan. Pues el vicio de gastarse el dinero en el bar es un vicio antiguo y bien arraigado en los hombres, ¿no? Y así, el establecimiento solía contar además con una o dos guitarras para que los gauchos guitarreasen y cantasen o se organizaran payadas y bailes entre los parroquianos. Tú, Claudia, no sé si sabes qué es una payada o paya en Chile. Sí. ¿Tuviste la suerte de poderlo escuchar alguna? Claro. Claro, la payada en Argentina y Uruguay se llama así, o paya en Chile era, y es un arte maestra en el que una persona, el payador, improvisa un recitado de rima acompañado de una guitarra. Cuando la payada es a dúo, se denomina contrapunto y toma la forma de un duelo cantado en el que cada payador debe contestar rápidamente y preguntar del mismo modo en que le han hecho la pregunta. Estas payadas a dúo suelen durar horas, a veces días, y terminan cuando uno de los cantores no responde inmediatamente a la pregunta de su contendiente. Es Gracias por informar a la audiencia de Cables Micros, Miquel. ¿No será por eso que los argentinos tienen tanta labia? ¿Por esto de las payadas? ¿Que tienen tanta rabia? Labia. Ah, por eso de las payadas, ¿sabes? Porque, decía, vale, que de vez en cuando... Los chilenos también tienen las payas y se hace mucho, ¿eh? Bueno, aquí tampoco es que os quedáis corto de palabras los chilenos, vamos. El Carlos hace muchas payas también y no tiene tanta labia. Oye, Fer, paya, no paja, perdón, paya. No, aquí... Hay algo parecido en el País Vasco. Epa. En el País Vasco hacen los Versolaris, se llaman. Es que eso también sí, había en... por ejemplo, de hecho, ahora vamos a ver hacer una pequeña digresión histórico-literaria. Se dice que la Ilíada, de hecho, empezó así. Era un, la Ilíada. La Ilíada, claro. Era un cántico que este famoso poeta Homero nunca existió, ¿no? No, es que era un cántico popular, ¿sabes? Que se hacía tipo una payada, digamos, que hacían en Grecia antigua. La historia. Claro, bla, bla, bla. Y se iba contando y contando y contando. Y luego llega uno que, ¿sabes? Ahí estamos hablando de los comienzos de la escritura, ¿no? Que simplemente escribió esa que era la tradición oral más típica, una de las más típicas, una de las historias orales más típicas de la Grecia antigua, ¿no? Y así, o sea, que vamos, que las payadas, payas o como se llamen, tienen una importancia en todas las culturas del mundo probablemente, ¿no? Porque es lo más básico. Volvemos a la pulpería, seguimos con la tapita del día. Venga. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. Hope there's some left over. Hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Muchas familias patricias tuvieron en su lejano origen un pulpero. Es el caso de los Mitres. Bartolomé Mitre, abuelo y de igual nombre del que fuera presidente argentino y fundador del diario La Nación, era un pulpero en su principio. Y muchas grandes fortunas rurales tuvieron su arranque en una pulpería. Y escuchar eso, a ver, porque nos llaman al teléfono también, así que ruego si alguien abre, puede, dame en directo, lo metemos directo. En directo directamente, sí. Venga, venga, al directo. Hola, buenos días. Buenos días, ¿programa La Pulpería? Sí, estás en directo en el aire, on the air. Mire, estoy tratando de ubicar a Claudia, estoy llamando desde Chile. Ah, hola. Muy bien. Tenemos una conexión importante desde Chile. De hecho, esperábamos esa conexión. La esperábamos ahora, efectivamente, pero no nos dimos cuenta que el tiempo corría. Mauricio. Sí, hola. Hola, ¿qué tal? Soy Claudia. ¿Puedes hablar un poco más fuerte que estoy llevando un teléfono público? Está bien, vale, mira. ¿Cuánto tiempo tienes? Quería que nos contara... 53 minutos. 53 minutos, perfecto. Entonces... Bueno, entonces ubicamos un poco los audio oyentes. Suspendemos momentáneamente la etapa que estábamos haciendo porque nos llegó esta llamada de Chile. ¿Tú cómo te llamas, Mauricio? Mi nombre es Mauricio Durán Espinosa. Soy periodista y encargado de comunicaciones de la productora Ojo Film. La productora Ojo Film... Cuéntanos, esto es a partir del caso de Elena Valera, la documentalista chilena que fue detenida el 7 de mayo en Lecanray y que fue acusada de asociación ilícita para delinquir y de dos delitos de robo con violencia. Quería que nos contaras un poco más, ya que tú eres ahí parte de su colectivo. Claro, mira, yo había dejado de trabajar hace un par de meses en la productora y ahora me sumé acá por el tema de lo que está pasando, que me parece una ¿cómo calificarlo? Como una indecencia. Elena ha tenido una trayectoria a lo largo de toda su vida como artista y gestora cultural. Ella creó la Escuela de Todas las Artes en Maipú, la cual funcionó por cerca de 10 años. Fue creadora y de la Orquesta Sinfónica Intercultural de Niños de Panguipulli, la cual estuvo trabajando hasta este verano. Y ha tenido un montón de cursos y cosas en las cuales ella se ha desarrollado como una gestora cultural, como una artista. Mira, lo que pasa el 7 de mayo nos sorprende a todos. Para decir en frases de Benedetti, quedamos todos consternados y rabiosos. Creo que lo que está pasando en nuestro país, y es un mensaje claro, nos quieren colocar una mordaza a todas las personas que tenemos un poco de conciencia, y en el caso de Elena sobre todo, quería contar la historia de lo que ha sucedido en la Araucanía, en la octava y la novena región, durante los últimos 10 años. Hombre, si puede contarnos un poco mejor, porque aquí en España, lástima, somos un poco mal informados de lo que pasa ahí en Chile. Bueno, mira, el conflicto mapuche, o el mal llamado conflicto mapuche, tiene larga data. si lo puedo contextualizar de manera histórica, en 1881 el Estado chileno, después de ganar la Guerra del Pacífico, está en un proceso de expansión nacional. En ese proceso decide la élite gobernante invadir los territorios del Biobío del Sur. En estos territorios vivía el pueblo mapuche, que tenía una organización propia, a través una organización tradicional propia de loncos, huerquenes, etcétera, y una visión bastante distinta a la occidental. A través de la mal llamada pacificación de la Araucanía, que en realidad fue una guerra establecida por el Estado hacia un pueblo, se establece un control territorial desde el Biobío del Sur. Esto es actualmente desde la octava a la décima región en Chile. Chile está dividido por regiones, básicamente. Y lo que se hace es, por lo tanto, reducir, determinar cierto espacio territorial para las comunidades. Por darte un ejemplo, de los 10 millones de hectáreas que poseían los mapuches, después de este proceso de reducción, que dura desde 1881 hasta 1927 aproximadamente, a través de que el Estado le da a los mapuches, a los que eran legítimos dueños, títulos de merced, ellos logran quedarse aproximadamente con 900.000 hectáreas, de las 10 millones de que estamos hablando. Esto no fue tan solo en Chile, fue también en Argentina, porque el Gualmapu, o como se llama el país mapuche, comprendía desde un poco más al norte de Santiago, trazaba una línea imaginaria que llegaba hasta la provincia de Buenos Aires. Esta se extendía hacia el sur hasta Bahía Blanca y terminaba aproximadamente en el seno del Reloncaví, en la décima región, ahí cerca de la isla de Chiloé. Lo que se produce después es que, una vez establecido este sistema de reducción, donde las comunidades son reorganizadas, reposicionadas de sus territorios originales, los cuales no eran las mejores tierras, el Estado chileno empieza a dar estos terrenos a colonos europeos y colonos chilenos, básicamente destinados a instalar el tema de del tema agropecuario y forestal en el sur de Chile. Pasaron los años y el pueblo mapuche, a través de engaños y otras cosas, también se le fueron quitando sus tierras. A mediados de los 60 aproximadamente, en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, le quedan aproximadamente 600.000 hectáreas. Esto uno lo puede comprobar a través de libros y documentaciones que existen actualmente. Han habido estudios de Martín Correa, un historiador chileno que hace un estudio de la reforma agraria, Alejandro Saavedra. Hay un libro muy bueno que es Escucha Winkel, el cual está en estos antecedentes. Luego del proceso, de este proceso se inicia en Chile a finales de los 60 un proceso de reforma agraria, que es profundizado en el gobierno de la Unidad Popular por Salvador Allende. Los peños, como se denominan ellos, y las lamián, las mapuches y mapuches, pueden recuperar para sí mismos, recuperar varias hectáreas. Tras el golpe militar viene un proceso de contrarreforma, en el cual los movimientos campesinos, en realidad los mapuches se habían conciliado como movimiento campesino, son fuertemente reprimidos. Muchos detenidos desaparecidos en la octava y novena región son mapuches. Tras esta contrarreforma agraria viene un reordenamiento. Se devuelven muchas tierras que habían sido recuperadas por los campesinos mapuches, por los mapuches, son devueltas a CONAF, y desde ahí son vendidas. Dentro estamos hablando ya de los años 70, entre el 70 y el 80 hay un fuerte desarrollo del sector forestal en Chile. Se subsidia a través del decreto 701 y 702, que se llaman los decretos de proyección o afincamiento del sector forestal, en el que el Estado bonificaba en cerca de un 90% a 100% las plantaciones de pinos y eucaliptos. ¿Qué significó esto en sencillo? Es básicamente que el Estado de Chile subsidió a las grandes empresas forestales de este país para que pudieran desarrollar el sector forestal. Y este mismo sector forestal grande fue el que fue ocupando cerca de 1 millón de hectáreas en lo que actualmente es la octava y la novena región. ¿Aló? Mauricio, te estamos escuchando, Mauricio. Bueno, ¿nos escuchas? Bueno, mira, después de eso, lo que viene básicamente es un lo que ha venido y lo que ha sufrido las comunidades después de la llegada de la democracia. Las comunidades mapuches confiaron en que iba a haber una devolución de tierras. Claro, les hicieron firmar unos contratos que y ellos en realidad no estaban muy entendidos del asunto. Que los hicieron firmar ciertos contratos y ellos no estaban muy enterados de lo que le estaban haciendo firmar. Claro, eso era a principios de siglo. No olvidemos que la implantación del Estado chileno se hace a través de sus leyes, pero no hay un reconocimiento del derecho constitucionario del pueblo mapuche. Claro. Oye, se cayó la línea otra vez con... Sí, después de esta tremenda introducción histórica que nos ha hecho en conflicto mapuche, esperemos que pueda retomar la llamada, que nos pueda volver a llamar, porque es muy interesante lo que nos estaba diciendo. Se nos va el tiempo, es lo claro. único que pasa. Desde aquí le agradecemos a Mauricio Durán, claro, él está dentro del colectivo documentalista de Elena Varela. ¿Quieres explicarnos un poco mejor qué es eso lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha pasado con ella? Sí, sí. Bueno, como les estaba contando, que ha sido detenida, o sea, en mayo pasado, el 7 de mayo. Esto deriva de toda la historia que nos está introduciendo Mauricio. Y es como respuesta a la, en realidad como para evidenciar la represión que existe todavía en Chile. Cabe decir también que este es el tercer caso de detención en los últimos dos meses de documentalistas que registran el conflicto declarado entre las empresas forestales que producen. Y es una terrible, que producen una terrible agresión ambiental en Arauco y Malleco, y los mapuches que defienden su derecho a vivir dignamente en sus territorios ancestrales. También fueron detenidos dos periodistas franceses. Estos son Christopher Cyril Harrison y Geoffrey Paul Roche. Fueron detenidos el 17 de marzo pasado en Coyipulli, mientras filmaban a un huerquén que significa mensajero mapuche, y la policía requisó los equipos de filmación, así como las cintas que contenían el trabajo realizado hasta ese momento. Y aunque hubo un intento de expulsión, el cónsul francés evitó que eso ocurriera. Pero bueno, dos días después fueron agredidos en la calle junto al huerquén por un grupo de 12 personas. Este es como el ambiente muy underground que se vive en Chile en estos conflictos. Bueno, luego algo similar ocurrió el sábado 3 de mayo con Giuseppe Gabriele y Darío Iosefi, paisanos tuyos, Michele, dos documentalistas italianos, en momentos que hacían el registro audiovisual de una movilización mapuche en el predio de la Forestal Mininco, que estaban reivindicando hace casi dos décadas por la comunidad de Tupilco. Bueno, y todo eso con el régimen democrático de la señora Bachelet, Chile. Exacto. Pues recuerdo que el documental que estaba filmando Elena Varela se llama Nehuen Mapuche, que es Fuerza Mapuche. Mapuche es el pueblo étnico originario de Chile, que han sido, que no sé si también lo dijo Mauricio Durán, que ha sido el pueblo originario que se resistió a la colonización de los mapuches. Sí, a ver si tenemos otra vez la conexión con Mauricio. Vuelvo a sonar el teléfono, esperemos que sea él. Probablemente sea él. A ver. Hola. Hola. ¿Sí? Hola, buenas. Hola, buenos días. ¿Con quién hablamos? ¿Qué tal? Bien. Yo quería hablar con un periodista de verdad que por aquí creo. ¿Quién? Al Carles. Al Carles se acaba de ir ahora mismo. ¿Qué dios? Sí, acaba de salir. Acaba de salir el periodista de verdad de la pulpería. Se nota mucho, ¿eh? Pues entonces lo tendré que buscar por otros lares, ¿no? Sí. Muy bien, ¿qué tal vosotras? Bien, aquí estábamos con una conexión en directo con Chile que se nos acaba de caer del teléfono y creíamos que era él otra vez el que nos llamaba. Venga, va, no incómodo más y si va a poder recuperar ipso facto. Venga, pues un abrazo, gracias. Un abrazo, Rayem. Deu. Otra banda Fútbol Club. Eso. A entrenarse. Tío. Hasta la derrota siempre, ¿no? Hasta la derrota. Siempre. Oye, que venga. Tú también tienes que entrenarte, ¿eh? Como todos nosotros. Porque tengo agujetas aún también. Pero si jugaste dos minutos. Ya lo sé, pero me quedo dos goles. Y las agujetas son proporcionales a los goles. Ah, eso es verdad. Bueno, aquí estaba el Pichichi del equipo de contrabando. Te mandamos saludos, que tenemos que acabar aquí. Venga, sí, rápidamente. Sí. Venga. Chao. Un saludo de corazón al Pichichi del equipo de contrabanda, el Edu Majara, y seguimos. Venga. Aquí con la seriedad de... Sí, bueno, quería retomar un poco, pero Recordando que el Chile, como él contaba, es un país largo, y a medida que los españoles iban avanzando hacia abajo en América, hacia el sur, justo se pararon en el río Biobío, que se llama, que es un río de aproximadamente un kilómetro de ancho. O sea, es una gran frontera natural, el cual separaba lo que era la colonización de los españoles y donde estaban luchando los mapuches. Luego, dentro de esto, los mapuches estaban los araucanos, que eran el pueblo más guerrero, que fue el que más defendió la tierra, se podría decir, de los mapuches. Y ahí fue donde se produjo el genocidio más grande de la historia de, no sé, del mundo, diría yo, porque los mataron a todos. O sea, está reducida al 3% de la población los mapuches. Bueno, como en toda América Latina, digamos que la colonización española, inglesa y francesa, y todas las colonizaciones se basaron en el exterminio de los pueblos sí. indígenas. Sí, bueno, siempre ha sido un poco así, como dicen, es como natural, se podría decir. Tú, antropólogo, dicen que es como parte de la vida, que hay ciertas especies que van, las especies más débiles se van exterminando. Sí, el caso es que somos la misma especie, ¿no? Somos todos Homo sapiens sapiens. Bueno, ojalá. Hasta que se demuestre lo contrario, porque yo diría que es Homo stupidis stupidis, pero. Hay un gen por ahí, sí. Hay un gen que anda dando vuelta que no reconoce que somos la misma especie. Realmente estamos aceptando la definición de Homo sapiens porque la han dicho unos científicos, pero tendría que demostrarse, ¿no? Esta claro. sabiduría del hombre, ¿no? Tendríamos que empezar definición de Homo tontus, ¿sabes? Sí. Homus tontus. Y a ver si entra la llamada de Puede Chile. Ser un detector operador hoy. Hola, buenos días. Hola, habla Mauricio de nuevo. De acuerdo, Mauricio. ¿Qué tal? Te esperábamos. Se me cortó la tarjeta, así que hagamos la corte, como decimos que Chile. Dale, dale. Mira, hemos intentado introducir el caso de Patricia ya en concreto. Hemos dado un salto, quizás histórico, desde los 70 hacia la actualidad. Y hemos explicado las tres últimas detenciones que ha habido en los últimos meses de documentalistas. Y bueno, no sé si que nos querrías ubicar un poco más en este caso concreto, y yo directamente te lanzo una pregunta, ¿no? Que acá los documentos, bueno, hay que destacar que ayer salió una declaración pública de un cineasta chileno, un famoso documentalista chileno, Patricio Guzmán, que escribió desde París, en la cual eso está en el blog Libertad a Elena por crear.blogspot.com. ¿Puedes repetir la dirección, perdona, Mauricio, que son cosas importantes? A Elena por crear.blogspot.com. Exacto. Miren, acá el tema, han salido en defensa de Elena todo el gremio audiovisualista, tanto la plataforma audiovisual como la DOC. Se han tenido contactos con los sindicatos de actores y varias gente ha expresado su repudio ante este atropello a la libertad de expresión y creación. Elena quizás es el caso más más terrible, por así decirlo. Justo en los mismos días que se detiene a Elena, también se detuvo a otras personas, me parece que unos periodistas italianos, a los cuales se les estaba expulsando del país, último que supe. Sí, creo que después que fueron liberados, y no se les devolvieron ni sus materiales, ni materiales audiovisuales, creo que fueron golpeados a la salida, fueron a cerca de 15 personas. Esto habla bastante mal de qué es lo que está pasando en el sur de Chile. Lo que existe en este momento es un mensaje muy claro de cierto poder fáctico que existe aquí en el país, que plantea, miren, ustedes audiovisualistas, ustedes artistas, pueden hablar de cualquier cosa, pero no pueden hablar de los mapuches, no pueden hablar de las consecuencias que trae la modernización capitalista, el desarrollo económico y cuáles son sus daños colaterales. De eso no pueden hablar. Entonces eso es un grave atentado y que va en contra de la naturaleza crítica que tiene el arte, que tiene el periodismo. Oye, disculpa. Sí, ¿de qué la están acusando en concreto a Elena? ¿Con qué cargo está...? A Elena le están acusando básicamente de... Bueno, hasta el momento es bastante confuso, pero se la vincula a una participación en un asalto realizado en 2005. Eso es básicamente. O sea, te atracan. Lo extraño es que se le requisan sus materiales audiovisuales. O sea, está acusada de un asalto. Mira, te explico. ¿De qué la acusan? Se la vincula a un asalto. Y durante ese tiempo ya estaba desarrollando otras actividades en el sur de Chile. Estaba encargada, creo que, no recuerdo muy bien, pero estaba encargada está en Pujón y está desarrollando un documental con una orquesta de niños. En ese mira, lo que pasa acá, básicamente, como te explicaba recién, era que existe un claro mensaje para toda la comunidad, para la nacional y también para los extranjeros, de no tocar ciertos temas. Quería dar un detalle que habla igual un poco mal de lo que está pasando acá. La causa que, por un lado, en el contexto del proceso jurídico, la causa o de lo que se le está acusando a Elena no tiene nada que ver con los documentales. Absolutamente nada. Entonces, acá en la prensa se hizo un asesinato de imagen de Elena. Se la trató de terrorista, de un montón de cosas. Si ustedes pudieran revisar la prensa del diario Austral, al día siguiente se decía que el equipo de filmación era el mismo que había cometido los asaltos, lo cual es absolutamente falso. ¿Asaltos? ¿Asaltos a qué? El asalto que se había realizado supuestamente y en el cual había participado Elena, en el cual se le está vinculando en realidad. Claro, asociación ilícita. En este momento lo que yo les quisiera explicar es que acá en Chile había un juicio mediático respecto a Elena. No se han respetado las garantías del debido proceso y de la presunción de inocencia. Claro. Y eso también se están atropellando los derechos humanos de Elena y también el derecho a la libertad de creación y de expresión. Y ese es el contexto en el cual la gente se está movilizando en este momento. Han habido graves atentados contra esas libertades que en esta época posglobalizada debieran estar garantizadas. Mauricio, pero en un país como Chile pareciera que eso no funciona. Claro. Mauricio, quisiera que cerraras un poco el tema porque nos quedan tres minutos todavía de programa. Entonces quería que nos contar qué mensaje quiere dejar aquí para que se pueda escuchar en Barcelona. No, yo hago un llamado a la comunidad internacional, a los artistas, a los cineastas, a los audiovisualistas del mundo entero, a estar atentos con lo que pasa con Elena, a poder generar en cada lugar donde hay una representación del Estado de Chile, de Chile, la embajada, hacer llegar cartas haciendo un llamado de atención respecto al caso de Elena, hacer reuniones, meetings, en la cual se explique el caso. Eso es lo que yo haría un llamado, a escribir cartas públicas, hacerlas llegar por internet, escribir en las páginas, etcétera. Generar opinión pública respecto al tema y generar una discusión respecto a la libertad de expresión. Básicamente. Pues eso es lo que intentamos desde aquí, desde la pulpería, ya hace un tiempo que seguimos la actualidad. Quería agradecerles el espacio, esto sirve mucho para Elena. Elena está en la cárcel de Rancagua en este momento, en una celda de 2x1 metro, cemento, muy helada, y ahí está ella, pues está resistiendo, está con mucha fuerza, sabe que están haciendo esfuerzo por su liberación y... Bueno, yo creo que ella les envía un abrazo a toda la gente que está y tiene conciencia de que hay que luchar por ciertas cosas, porque ciertas cosas se conozcan. Pues, así que un agradecimiento para ustedes, para el equipo y para el programa. Y un abrazo fraternal e imaginario acá desde el sur del sur. Muchísimas igualmente gracias. Para ti. Te recuerdo que yo también soy de Concepción, así es que más o menos sé. Sureño. Sí. Un abrazo fraternal e imaginario por ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias y disculpa que el tiempo haya sido limitado. Esperemos que podamos abrir otra vez más los micrófonos de Contrabanda y que nos cuentes, pues esta vez sí, la historia de su liberación, ¿no? De su encarcelamiento. Que será una historia mucho más bonita. No sé si lo hemos perdido. ¿Hola? No. Aquí está. Bueno, Mauricio, pues nos despedimos entonces. Bueno, hasta una próxima. Un abrazo. Venga, gracias. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Nada, el tiempo se nos está yendo. Yo quería concluir, sí, para que la gente se quiera enterar un poco más, pues que vean una película documental catalana dirigida por Manuel Mayol Riera. Esta película se llama Apaga y Vámonos. En inglés, Switch Off. Que fue rodada el año 2005 y bueno, esta película relata el conflicto que ha tenido el pueblo mapuche con Endesa. Venga, muy bien. ¿Vale? Muy bien. Para que más o menos sepan, no solo con las forestales, sino que también con la hidroeléctrica. Claro, y nosotros seguiremos informando. Estaremos pendientes, sí, aquí. De esto, claro, y en general de la actualidad chilena. Porque, hombre, es bastante... Yo no he entendido bien, ¿de qué la acusaban? ¿De un asalto? La acusaban de asociación ilícita para delinquir y de dos delitos de robo con violencia. Esto es una cosa que prácticamente han inventado. y que no tiene nada que ver con el documental que estaba ella realizando. Claro, y a pesar de que la acusaban de eso, le secuestraron todo el material. Le quitaron todo el material que tenía de investigación porque estaba ella denunciando todos los tricuñuelas de las forestales. Sí, no solo eso, sino que evidentemente en ese material, con ese material se puede seguir y rastrear a muchos de los luchadores sociales mapuches, porque ella tenía una situación privilegiada, trabajaba desde dentro de las comunidades y no se respeta en absoluto el secreto de un trabajo de un documentalista. Y bueno, ahí va el Estado, ¿no? Intentar de ejercer sus prácticas de contrainsurgencia por cualquier sitio. Bueno, venga, pues, yo voy para Chile corriendo ahora. Vamos todos, de momento nos vamos todos de la pulpería, aquí tenemos que cerrar rápidamente el local. Cariño a Inesita de Valparaíso, que está ahí, que ha sido nuestra comunicada. Un saludo a Inés y a otros chilenos si nos están escuchando. Y bueno, aquí va, quiero llorar, no tengo lágrimas. Y eso, hoy decimos, en vez de apagar las teles, abajo los muros de todas las prisiones y todos los presos políticos a la calle. ¡Chao! Adiós. Visto certo que o riso não tem nenhum valor, a lágrima sentida é o retrato de uma dor. O destino assim quis de mim te separar. Eu quero chorar, não posso, vivo a implorar.